Unidad 3. Comunicación oral. Ejercicio 1C. A. ¿Dónde está mi mochila? B. Me encanta la nieve. C. ¿Me ayudas con los esquís? D. ¡Qué frío! E. ¡Qué divertido! F. ¿Dónde vamos ahora? G. ¡Qué miedo! H. ¿Estás bien?